Guatemala es uno de los más importantes y populosos países centroamericanos y al mismo tiempo posee una larga historia ligada a intereses foráneos con crueles y extraños dictadores militares en el poder. A comienzos del siglo pasado, una empresa comercial estadounidense, la United Fruits, imponía en Guatemala toda su influencia sobre el gobierno de turno. Los guatemaltecos apodaban a esta empresa americana como el pulpo y ya en 1913 esta demostró una vez más que su apodo le caía muy bien. La compañía estableció la radio y el telégrafo tomando el control de las comunicaciones y tuvo en su poder el control total sobre la infraestructura del país y por supuesto sus políticos. Guatemala se convirtió en una república bananera, aunque el café fuera el producto más exportado. Esta empresa se convirtió en la principal embajadora estadounidense en la diplomacia del dólar, que no era otra cosa que el imperialismo de siempre, pero ahora con un nuevo ritmo. En nombre del mercado libre y el capitalismo, Estados Unidos promovería sus intereses en Centroamérica y el Caribe con gigantescas compañías y cerrarían el trabajo de establecer gobiernos coloniales. La historia de esta semana se centra en la lucha de un guatemalteco contra los intereses comerciales y políticos estadounidenses. Y como siempre, la radio tuvo mucho que ver en todo esto. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. A cambio de la ayuda para la construcción del ferrocarril, la United Fruits obtuvo en canje una gran superficie de tierra cultivable y posesiones en el puerto más importante en Guatemala. La élite gobernante en el país, seducida por la posibilidad de futuras inversiones estadounidenses, traspasó el control total del ferrocarril a la United Fruits y la marina mercante de la compañía obtuvo el control sobre los puertos. Como ocurría en otros países centroamericanos, la United Fruits funcionó como un gobierno camuflado, así como lo hizo la Standard Fruits and Steamship en Honduras. En 1930, la United Fruits absorbió a 20 empresas rivales y se convirtió en el mayor empleador de Centroamérica. La primacía de la agricultura no permitía la industrialización y Guatemala continuó dependiendo de la demanda internacional de sus dos productos, el café y las bananas, una situación cuyas repercusiones aún padece Centroamérica. En 1931, Guatemala estaba gobernada por el general Jorge Ubico Castañeda, un hombre que tenía como pasatiempo recorrer el país en motocicleta con una ametralladora en sus espaldas. Era el clásico dictador de un país bananero. Nadie se atrevía a desobedecer sus órdenes o a cruzarse en su camino. Eso significaba terminar los días en un paredón de fusilamiento. Así terminaron sus vidas miles de guatemaltecos. De todos modos, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, Ubico tenía algo a su favor. Le gustaba la radio, especialmente la onda corta. Él la prefería al telégrafo o al teléfono para comunicarse con sus oficiales en las bases del país. Bajo su gobierno, el país se recuperó de una fuerte depresión económica, pero la principal beneficiaria de esto fue la United Fruit Company y las familias de la oligarquía nacional. Con el correr del tiempo, y como suele suceder con las dictaduras, su poder se fue degradando y las masivas protestas de trabajadores y estudiantes obligaron a Ubico a renunciar en 1944, dejando el poder en manos del coronel Jacobo Arbenz, quien en 1945 llamó a elecciones generales para que el país retornara a un gobierno civil con Juan José Arévalo como presidente. Aunque Arévalo tuvo más de 40 intentos de derrocamiento, pudo llegar a término de su mandato para ceder el gobierno civil y en noviembre de 1950 se lo traspasa a Jacobo Arbenz Guzmán, ministro de Defensa de Arévalo, que gana las elecciones con el apoyo de una coalición de partidos de izquierda. Pueblo de Guatemala, me cabe el altísimo honor de recibir del pueblo y de los legítimos representantes de la nación el cargo de presidente de la República, para el que fue electo por la gran mayoría popular en noviembre de 1950. La fecha de hoy marca el fin de una gran etapa histórica y política en nuestro país. Inicia a la vez otra época que podrá caracterizarse por el impulso a la economía nacional, el mantenimiento y ampliación de la democracia, el trabajo pacífico y la defensa de nuestra soberanía nacional, todo lo cual es necesariamente la continuación revolucionaria. Para esta época, muchos países latinoamericanos estaban controlados por dictadores militares de derecha y muchos políticos exiliados encontraron en Guatemala un refugio seguro gracias a las primeras medidas del gobierno de Árbenz. Este abrió las puertas del país a todos, muchos de ellos dirigentes de partidos de izquierda y revolucionarios que encontraron en Árbenz a un hombre que afirmaba que todo hombre tenía el derecho de vivir en libertad sin reparar en su ideología. Si bien Jacobo Árbenz no era un hombre de izquierda, en el Congreso Nacional contaba con el respaldo de una coalición de grupos izquierdistas que incluían a 4 representantes del Partido Comunista. No así en el gabinete de gobierno, dado que estos ocupaban puestos de menor importancia, excepto en el Departamento de Agricultura, lo cual sería parte del detonante de los hechos que vamos a conocer. Árbenz enfureció a la empresa estadounidense cuando anunció que entre sus planes de obras públicas estaba la construcción de un camino paralelo a la vía férrea y un nuevo puerto sobre el mar Caribe, para así romper el monopolio del transporte. Y como esto no era suficiente, a estos planes se agregó la obligación del pago de indemnizaciones a los empleados despedidos, los que hasta ese momento nunca se realizaban. Pero los desacuerdos entre la United Fruits y Árbenz no se terminaron así, ya que una de las prioridades del gobierno era la de poder entregar tierras al campesinado para su explotación. Y no había demasiadas sin entrar en conflicto con la empresa, que era la propietaria de 220.000 hectáreas, de las cuales el 85% estaban improductivas. En 1952, Jacobo Árbenz lanza el decreto mediante el cual estas tierras pasaban a ser propiedad del Estado, y mostrando un gran sentido del humor, Árbenz ofreció pagar esas tierras a la United Fruit Company al mismo valor que la empresa decía que estas tierras tenían en sus declaraciones impositivas. Árbenz sabía muy bien de las trampas que los estadounidenses realizaban para elevación de impuestos al declarar solo el 4% de su verdadero valor. Esta actitud de Árbenz termina por enfurecer a la United Fruit. Como toda empresa estadounidense, la United Fruit Company tenía sus contactos en Washington. John Foster Dulles era el secretario de Estado, su hermano Alan Dulles, el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y para completar todo este panorama de intrigas, John Moore Cabot, el asistente del secretario de Estado en los asuntos interamericanos, era accionista de la United Fruit Company. De este modo comenzaba a tejerse la trama. Debido a la reforma agraria implementada, el campesinado, los trabajadores y los sindicatos apoyaban a Árbenz. La clase media había progresado bajo su gobierno y desde 1950 la purga realizada en los cuadros de oficiales del ejército lo convertía a este en una entidad neutral. Por lo tanto, era muy poco lo que deseaban el final del mandato de Árbenz. Incluso quienes se oponían políticamente podían hacerlo saber sin problemas. La libertad de expresión reinante en el país lo hacía posible. No había razones para la violencia. Guatemala era un país que vivía en paz y en democracia. A comienzos de 1953 se puso en marcha un plan preparado por expertos norteamericanos para expulsar a Árbenz del gobierno. Durante la administración del presidente estadounidense Dwight Eisenhower se fijó el cuartel operativo en Opa-locka, Florida, y en agosto de 1953 la CIA informó al presidente estadounidense sobre la operación Éxito, con un presupuesto inicial de $3 millones, que consistía en desplegar una enorme operación de propaganda anticomunista en la que también se llevaría a cabo una invasión armada de Guatemala. El grupo fue bautizado como Movimiento Nacional de Liberación, cuyos líderes fueron Mario López Villatoro, José Torón Barrios y Lionel Cisniega Otero. El proyecto también contaba con el apoyo activo de los dictadores de la Cuenca del Caribe, Anastasio Somoza en Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. De esta forma, la CIA fue la que organizó, financió y dirigió una operación encubierta en la que incluso se autorizaron vuelos de los B-26 y de los P-47 desde Nicaragua. No era ningún secreto que el gobierno de Estados Unidos estaba descontento con Árbenz. La agencia de informaciones ya había publicado en la prensa más importante de Latinoamérica más de 200 artículos intentando demostrar a Guatemala como la cuña del comunismo en el continente. Mientras esto sucedía, la operación Éxito seguía desarrollándose en el más profundo secreto, bajo la apariencia de un total desconocimiento por parte de la Casa Blanca. A todo esto se sumaba la intensa actividad subversiva de la Iglesia guatemalteca, la que a través de su arzobispado intentaba el levantamiento popular en el poblado de Esquipulas para derrocar al gobierno comunista de Árbenz. El agente de la CIA, Howard Hunt, fue el encargado de toda la campaña propagandística y su ayudante, David Attell Phillips, fue puesto a cargo de la tarea de instalar una emisora clandestina de radio como apoyo del Ejército Libertador. Para las tareas de locución se armaron 3 grupos diferentes de trabajo, de 5 personas cada uno, pero en definitiva la tarea quedó en manos de Mario López Villatoro, José Pepe Torón Barrios y Lionel Cisniega Oteros. A mediados de abril, el grupo estaba listo y se realiza el traslado a Managua, y desde allí se los envía a una granja, donde se realizaban todos los trabajos previos a 2 semanas de su salida al aire. Se comienza con la grabación de los programas, aunque la operación militar no estaba aún terminada, pero de todos modos se decide iniciar la guerra psicológica. Los programas se basaban en el llamado al patriotismo y los valores de la sociedad, con el eslogan Trabajo, Pan y Libertad. Para llegar a todos los estratos de la sociedad se elaboraron programas dedicados a la mujer, a los jóvenes, a los trabajadores, a los oficiales del ejército y a la élite de la sociedad guatemalteca, siendo estos dos últimos grupos en los cuales se ponía el mayor énfasis, pues si se mantenían neutrales el plan tenía mucho de fracaso. La emisora fue bautizada como Radio Liberación o La Voz de la Liberación y salió al aire el 1 de mayo de 1954. Fecha en que se festeja el Día del Trabajo, aumentando así las posibilidades de ser escuchados al estar todo el pueblo en sus hogares. Asegurarse una audiencia en los primeros días de emisión es más que importante para una emisora clandestina, pues no hay mejor publicidad que la que se realiza de boca en boca. Atención Guatemala, atención guatemaltecos, Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco, hablando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República. Escúchenos ustedes y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Durante el transcurso de nuestras transmisiones diarias, damos a ustedes música, comentarios y noticias en general, y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación. En el aire, los transmisores clandestinos de Radio Liberación de Guatemala en 6.360 kilociclos onda corta. Dentro de los planes elaborados por Hunt, también estaba la publicación en la prensa local de anuncios con los horarios y frecuencias de transmisión, avisando la salida al aire de una nueva radio mexicana que iba a contar en su inauguración con un gran número de estrellas y cantantes, y hasta el mismo Cantinflas iba a participar de ese programa. Cuando los oyentes sintonizaron a la publicitada de emisora, las personalidades anunciadas estaban allí, pero grabadas, y casi de inmediato Mario y Pepe comenzaron su tarea denunciando al presidente Arbenz y declamando que pronto este sería derrocado por las tropas del ejército rebelde. Los acusamos de alta traición. Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Aunque aquellas primeras transmisiones de Radio Liberación no fueron tomadas muy en serio por la audiencia, las proclamas solicitaban a la población la movilización en contra del gobierno. Luego se trataba de disuadir a los grupos neutrales de derrocar a Arbenz, asegurándoles que de ese modo estarían luego del bando triunfador. Y la consigna era que al triunfar la revolución, todos iban a querer estar con los vencedores. Todo guatemalteco debe tener en su lucha contra el comunismo, por símbolos, Dios, patria y libertad. Contra el comunismo, contra los vicios del pasado, por una democracia verdadera. Radio Liberación operando con su transmisión. Por otro lado, Radio Liberación insistía en que Arbenz estaba perdido, aislado y abandonado a su suerte, por lo que no tenía sentido una lucha armada. Para aumentar este poder de convencimiento, Radio Liberación anunciaba emitir desde las montañas cercanas a la ciudad de Guatemala, y sus locutores afirmaban que aunque ellos fueran descubiertos, el ejército rebelde igual invadiría el país. En realidad los trucos eran muchos y variados, y se llegaron a hacer las cosas más inverosímiles para dar validez a todos estos anuncios. Y ahora interrumpimos brevemente nuestro programa para pasar una consigna importantísima. Otro explosivo servicio de información de Radio Liberación de Guatemala, la emisora clandestina. Radio Liberación por este medio llamando a su agente Bernardo. Atención, Bernardo, Radio Liberación llamando, aviso importante. Mucha atención, Bernardo. Espere el lugar convenido. Llegarán también los repuestos. Mañana, a las 9.300 horas, recibirán el equipo solicitado. El 1 de junio de 1954, el coronel Castillo Armas, al mando de un diminuto ejército, cruzaba la frontera sin encontrar oposición alguna en su camino. Mientras tanto, Radio Liberación anunciaba que tras días de duros combates, las tropas rebeldes habían logrado conquistar la población de Esquipulas, un poblado cercano a la ciudad capital, y la Fuerza Aérea Rebelde lanzaba sus primeros ataques a bases militares en Puerto Cabezas y Puerto Barrios. La verdad es que la pequeña Fuerza Rebelde jamás abandonaría el pueblo de Esquipulas. Su trabajo ya estaba hecho y solo le restaba esperar el desarrollo de los acontecimientos. Aquí una información de suma importancia que muestra la desorganización y la forma como el espíritu de las Fuerzas Armadas está con el pueblo anticomunista de Guatemala. En efecto, tenemos noticias que otro avión de la Fuerza Aérea se fugó y vino a entregarse al cuartel general del Ejército de Liberación, poniéndose al servicio de nuestro movimiento junto con su aparato. Por el momento no podemos dar su nombre para evitar que el régimen de terror de Jacobo Arbenz tome represalias con su familia. Como ustedes notarán, a eso se debe que el gobierno manifieste que la batalla no se librará en el aire, puesto que sabe perfectamente que todos los oficiales del ejército que se les dé una oportunidad para huir, lo harán con todo el corazón. La batalla la libraremos en tierra o en el aire, nos da lo mismo, puesto que de cualquier manera vamos a librarnos del yugo extranjero que hoy nos oprime. El pueblo nos respalda y eso nos basta. El gobierno guatemalteco estaba bastante confundido al no poder estar en contacto con las zonas fronterizas. La falta de información era vital y Arbenz no quería enviar al ejército a luchar contra los rebeldes. Su actitud fue siempre muy timorata. Mientras tanto, en Radio Liberación se continuaba con los trucos y mentiras para crear el caos y la confusión en la población civil. El uso de la desinformación era uno de sus favoritos. En otras ocasiones salían al aire con falsos anuncios en alguna frecuencia muy cercana a TGW, Radio Nacional, y le imitaban para así confundir más a los oyentes, o enviaban falsos mensajes hacia las tropas rebeldes para darles coraje en los enfrentamientos armados, combates que en realidad no existían. El viernes 25 de junio, por primera vez, las bombas comenzaron a caer en las cercanías de la ciudad de Guatemala. El ruido y el humo terminaron por convencer a la población que el final estaba ya cercano, y miles comenzaron a huir, bloqueando todos los caminos al querer abandonar la ciudad. El domingo 27 de junio, Radio Liberación salía al aire para anunciar que dos largas columnas de soldados rebeldes se acercaban a la capital y solicitaba a la población que despejaran el camino para las tropas libertadoras. La ciudad de Guatemala se hallaba sumergida en el caos total mientras que el ejército rebelde descansaba en Esquipulas. El final de esta gran mentira se iba acercando. El presidente Arbenz, sin intenciones de ser culpable de un baño de sangre en el país, se dirige al pueblo por Radio Nacional para anunciar su renuncia. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Pueblo de Guatemala, con gran regocijo anunciamos ha renunciado Jacobo Arben. El Movimiento Libertador, comandado por el coronel Carlos Castillo Armas, solo tiene un grande, un histórico compromiso que cumplir: servir a la patria. Los días siguientes fueron realmente caóticos. Las juntas de gobierno se armaban y desarmaban en busca de encontrar una que recibiera el apoyo de los Estados Unidos, pero este tampoco llegaba porque todo era parte de esta gran mentira. La única solución era que Castillo Armas llegara a ocupar la presidencia. Así se había planeado y así sería. Llegó a la capital con sus descansadas tropas y se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala. La revolución había terminado y Radio Liberación había triunfado, saliendo del aire definitivamente. Guatemala. ¡Atención, guatemaltecos! Radio Liberación, la clandestina del gran movimiento libertador guatemalteco, en el aire. Guatemaltecos, es esta la última transmisión de Radio Liberación, la emisora clandestina. Nos retiramos del aire hoy, y esta vez definitivamente. Pero al hacerlo mantendremos en secreto la localización de nuestra estación, que quedará como símbolo de lucha en las entrañas de la patria enmudecida ante el bienestar de Guatemala, pero siempre lista a hacer oír su voz cuando el pueblo lo demande. ¿Qué ocurrió con los protagonistas de la gran mentira? Para muchos de quienes participaron de esta historia, el final no fue demasiado feliz. Jacobo Arben Guzmán pasó el resto de su vida viajando entre Europa y países latinoamericanos hasta que fijó su residencia definitiva en México en 1965, falleciendo 5 años más tarde. Howard Hunt siguió trabajando como agente de la CIA y terminó sus días en prisión a raíz del escándalo Watergate, que provocó la renuncia del presidente Nixon. David Adler Phillips también continuó trabajando para la CIA, especialmente durante la Guerra de Vietnam hasta su retiro en 1974. Ambos fracasaron en el intento de destruir a la Revolución Cubana. Un testigo presencial de todos estos acontecimientos, el joven Ernesto Guevara, guardaría en su memoria las tácticas de la CIA. Castillo Armas fue asesinado en 1957 en el Palacio Presidencial por uno de sus guardaespaldas y fue tan solo otro dictador corrupto en una larga lista de militares que ocuparon la presidencia de la nación hasta 1986. Mario y Pepe, los locutores de Radio Liberación, fueron víctimas de la violencia que envolvió a Guatemala en la década de los años 60. Una mañana, de camino a su trabajo, Pepe fue asesinado a tiros delante de su familia y Mario fue ametrallado en el estacionamiento de un supermercado, ambos a mano de la guerrilla urbana. Lo cierto es que el derrocamiento de Arbenz fue una gran mentira que dio paso al intervencionismo estadounidense en Latinoamérica durante décadas, imponiendo gobiernos dictatoriales serviles a sus intereses políticos y económicos. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.